cerveza. Traté de olvidar aquel gran amor, pero inútil fue. Probé con un ron, porque más fuerte es como mi dolor el que me causó aquella mujer. Nunca yo traté de buscar otro amor para olvidarla, porque esa fue la única mujer que hubo en mi vida. Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar, tomaré una cerveza y otra más. Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar, tomaré una cerveza por tu amor. ¡Ahí va! Probé con un ron, porque más fuerte es como mi dolor el que me causó aquella mujer. Nunca yo traté de buscar otro amor para olvidarla, porque esa fue la única mujer que hubo en mi vida. Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar, tomaré una cerveza y otra más. Ya me cansé de sufrir y de llorar, tomaré una cerveza y otra más. Hoy ya me cansé de sufrir.